popular, buena, dulce y educada, comprensiva y natural, realmente bien plantada, guapa y fuerte de verdad. Yo, un canalla suburbial, con vicio sin beneficio, casi siempre oliendo mal y pensando en el fornicio, como lo hace un animal. Y es tan fuerte este contraste que me hace fliquear, que me hace fliquear. Soy feo y también gañán, malo, agrio y esquinado, grosero, roña y patán, también desequilibrado, hasta llegar a cansar. De reojo te veo pensar, intentando comprender con tu estima habitual, porque me he de comer los mocos sin parar. Y es tan fuerte este contraste que me hace fliquear, que me hace fliquear, que me hace fliquear, que me hace fliquear. Lo intentas cada día, me he llegado a perfumar, fragancia Carmen Sevilla, que no me sirvió de nada y no hago más que empeorar. Bien, hermosa, ahora te digo, ya no lo soporto más. Llama ya a aquel amigo y a mí me envías acá, nada, para no volver jamás. Y es tan fuerte este contraste que